un tema que tiene que ver con un hecho ocurrido el primero de enero de este año. El próximo miércoles se va a cumplir un mes de lo que fue el crimen de Emilio Coyueque. Estamos en comunicación con Teresa, que es la mamá, para que ella nos cuente, porque están organizando una movilización para la semana próxima. Y bueno, queremos conocer también qué resultados han tenido a partir de reuniones que, según tenemos entendido, han tenido con funcionarios judiciales a partir de las denuncias que han realizado. Teresa, muy buenos días. Florencia y Américo la saludan desde Radio Encuentro. ¿Cómo le va? Hola, buen día. Buen día. Sí, estamos organizando una marcha porque el primero de febrero se cumple un mes. Y bueno, era un poco movilizarnos también porque, bueno, uno por la seguridad. Uh-huh. Y bueno, porque tengo entendido también que estos dos policías que como es que estuvieron en el hecho siguen trabajando. Y bueno, es para pedir también, para entregarle un petitorio a Fulken. Y vamos a hacer una marcha que, después que termine la marcha, vamos a ir hasta el barco hundido donde cayó mi hijo, para pintar una estrella en el lugar. Y bueno, no sé qué más decir. Uh-huh. Ustedes han hecho una denuncia por abandono de persona, ¿no es cierto? Sí, hicimos una denuncia porque mucha gente ha visto también el video que anda circulando. Sí. El abandono de persona que hicieron los policías. Ellos como policías tendrían que haber actuado de otra manera y capaz que hoy mi hijo estaría vivo. Pero como se perdió mucho tiempo y yo tuve que mirar el video y bueno, y lo dejé correr al video porque para que la gente vea que como es, que yo no estoy hablando para que realmente hicieron ese abandono de personas. Uh-huh. ¿Ustedes se reunieron con la fiscal? Hace dos semanas que no voy todavía ahí a fiscalía. Sí hicimos unas denuncias en fiscalía, por supuesto. Uh-huh. Y bueno, tengo que buscarme un abogado para poder actuar como querellante en ese lugar, o sea, en el juzgado. Sí. Así que hasta ahora no he conseguido el abogado porque como justo me agarró la feria, agarró todo, así que ando buscando y bueno, tengo que decidir por alguno. Está bien. El reclamo que van a hacer el miércoles concretamente tiene que ver, por supuesto, pedido de justicia por lo que ocurrió ese día, pero también para que se separe de la fuerza a estos dos policías que trabajaron ese día y que figuran en el video, además, ¿no? Sí, y es también llevarle también un petitorio a Fulken por inseguridad. Uh-huh. O sea, que todo se relacione con todo, porque, a ver, hoy nuestros hijos ni siquiera a la costanera pueden ir, porque viene alguien y te pega porque sí, o viene alguien, o por una pequeña discusión, te matan, no. He estado en la costanera y, bueno, no me han sabido responder de que por qué la policía no actúa de la forma que tiene que actuar. Uh-huh. Después, es llevarle un petitorio a Fulken. Sí. Y ahí también a pedir explicación de por qué la policía sigue trabajando, esos policías. Uh-huh. Y bueno, más que todo es también que la gente me acompañe en esta marcha que va a ser silenciosa, porque mi hijo era tranquilo, y así como él era, quiero que sea la marcha. Uh-huh. Pero quiero que la gente me acompañe, más que todo, más allá de pedir justicia, también que esta marcha también sirva para que como es que la seguridad de, para nuestros hijos sea un poco mejor, o sea que cambie algo en esto que me ocurrió con el Emilio. Claro. Teresa, la marcha va a salir desde ahí, desde la capilla del 20 de junio, ¿no es cierto? Sí, va a salir desde el 20 de junio, o sea, de la capilla del 20 de junio, y terminaría en el barco hundido, y sería a partir de las 10 de la mañana. ¿Por qué se eligió ese lugar para salir? Porque, como todo el mundo conoce la capillita de acá, y como todos los vecinos de acá del 20 de junio me pidieron que, como salimos el otro día de ahí, bueno, volver a salir desde ahí. Está bien. Ya se ha identificado, ¿no es cierto?, al agresor y demás, esa cuestión... No. Sí. El agresor está detenido, así que tengo que ir ahora con el juez para ver cómo fue caraturada la causa. Todavía no sé tampoco. No he tenido noticias de eso, así que me he movido en otras cosas, así que por eso es también llevarle el petitorio a Fulke y otro petitorio al jefe de la policía. Para que dejen de trabajar estos policías, por lo menos hasta que la justicia resuelva, digamos, la situación que en la que estuvieron involucrados, que tiene que ver con este abandono de personas que están denunciando, ¿no? Sí, exactamente, eso. Sí, es puntualmente eso también. Que estos dos policías se aparten de la fuerza, y que bueno, que el jefe de la policía verá que o sea, que para mi manera de entender, bueno, estos dos policías ya no tendrían que estar trabajando más. Pero bueno, hay gente que los vio trabajando. Yo no lo he visto, pero hay gente que los vio en la calle trabajando. Así que, pero es todo por los dichos. Entonces, por eso quiero llevarle un petitorio también al jefe de la policía, a ver qué es lo que me responde. Está bien. Bueno, Teresa, muchísimas gracias por esta comunicación, y seguiremos en contacto seguramente. Y por supuesto el miércoles vamos a estar ahí acompañando la movilización y la marcha y este reclamo de justicia. Bueno, yo ya le agradezco de todo corazón, y les pido a todos los que puedan acompañarnos, que se sumen a la marcha. Sería por la seguridad de todos nuestros hijos, porque yo tengo fe que la justicia, y quiero creer en la justicia, que estuvo ahí y que le hizo mal a mi hijo, ya está preso. Esto sería más por la seguridad de todos nosotros, de nuestros hijos, y que le hablo desde el corazón de una mamá, que realmente, más allá de la justicia, que tengamos un poco más de cómo es, de que podamos salir a la calle y podamos salir tranquilos, o que nuestros hijos nos digan: mamá, nos vamos a la costanera, y que vuelvan sanos y salvos a nuestras casas, y que no nos vengan con una mala noticia como me pasó a mí el 1 de enero, porque mi hijo no se lo merecía. Realmente no se lo merecí. Él era tan bueno, tan buen compañero, buen vecino, buen amigo. Y no lo digo porque hoy esté muerto, lo digo porque realmente era así. Por eso le pido a la comunidad que por favor me acompañe. Y ella muy agradecida. Bueno, Teresa, un abrazo desde acá y vamos a acompañarnos. Un abrazo grande. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, ahí la palabra de Teresa, es la mamá de Emilio Coyueque. Recordemos, el chico que perdió la vida luego de un incidente generado ahí en la costanera de Viedma. 17 años tenía, y allí están organizando una marcha para el próximo miércoles. Ayer nos llegaba un mensajito también al respecto, para que pudiéramos hablar con Teresa y tienen intenciones de que la comunidad acompañe para reclamar también un poco por la seguridad de los jóvenes cuando salen a divertirse, ¿no? Claro, exactamente. Es lo que estaba haciendo en ese momento Emilio el primero de enero a la madrugada, así que... Pero el miércoles primero de febrero, que se cumple un mes. De la muerte de Emilio, bueno, se va a realizar esta movilización que comienza ahí en la Capilla Virgen Misionera del barrio 20 de junio hasta el barco hundido, que fue donde sucedió el hecho este. Vamos a ir repitiéndolo seguramente de aquí hasta el miércoles, así que, pero queríamos hablar y tener la convocatoria también de los familiares, sí, y de los amigos de Emilio.